Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews and praise. The time lag on these messages is getting longer. Drop us a line more often, okay? Grotesco es el rictus final. Así debe sentirse estar envenenado. Así debe sentirse curar o matar. El pelo cae del susto. Eriza mi piel la novedad. Descubrir sin poder describir ese pánico que da. Está cerca de mi verdad. Nacimiento no convencional. Intentemos que mueran mis términos. Reneguemos de lo normal. Ojos en blanco, trago la espuma. Bailo en mi surmenage. Lo que asustes es parte del rito. Ese pánico que da desatará el original. Ese pánico que da, desatará el original. Ojos en blanco, trago la espuma. Bailo en mi surmenage. No te asustes, es parte del rito. Ese pánico que da, desatará el original. We're all behind you, guys. Guys will make do. Keep up the good work, men.